Mi nombre es Laura Alicia Santiago Corina, soy habitante de la Ribera Caguaré y formo parte del movimiento Salvemos al Cañón del Sumidero. Bueno, antes que nada, gracias por estar aquí y gracias por acudir al llamado, a la invitación que les hicimos. Uno de los motivos es para aclarar toda la información que ustedes amablemente han vertido en medios impresos, televisoras, radio, sobre la clausura de las actividades de la empresa Cales y Morteros de Grijalva. La empresa sigue trabajando normalmente las 24 horas del día. Hubo una clausura del Banco de Extracción de Material Petro. Eso se nos fue informado de manera oficial por el secretario del Medio Ambiente, el licenciado Carlos Morales. Esa clausura se llevó a cabo el día 9 de julio. Se colocaron sellos en el banco de material. La empresa no tiene permiso para seguir extrayendo el material petróleo. Más sin embargo, nosotros constatamos que siguen trabajando dentro del banco de arena. O sea que están violando nuevamente la ley. Eso sabemos que es un delito grave. Alguien que viola un sello colocado por alguna autoridad, pues es un acto de violación completamente grave. La otra cuestión es que, bueno, tenemos que reconocer también que a 12 años de lucha, a más de 12 años de lucha, gracias a la gente que nos ha apoyado, gracias a ustedes como medios de comunicación que se han encargado de difundir la situación, ahorita tenemos que reconocer que las autoridades han dado un pequeño paso con la clausura del banco de material. Quisiéramos que fuera la clausura de las actividades, pero lamentablemente no es así. Pero eso lo sentimos como un gran avance y tenemos que reconocerle a la CEMAN que fue la autoridad que llevó a cabo esa clausura. Y bueno, creo que eso viene a consecuencia de la lucha que nosotros hemos hecho, de que durante todos estos años no hemos dejado de luchar, no hemos dejado de reunir pruebas, no hemos dejado de tocar puertas, no hemos dejado de acudir a las instituciones y exigir que se aplique la ley y se nos respeten nuestros derechos. Y también decirles que es preocupante la situación porque al costado del banco de extracción que está clausurado, ya hubo un derrumbe hace unos días de roca. Hay un derrumbe que también ya tiene conocimiento la PGR. Entonces eso es preocupante porque quizás es el inicio de una catástrofe que ya todos hemos anunciado y que lamentablemente nadie ha podido parar. Entonces, bueno, eso es uno de los motivos por los que nosotros estamos aquí para aclararles eso y también pedirle a la Secretaría del Medio Ambiente, que fue la instancia que clausuró el banco de material, que mantengan una vigilancia permanente, porque la empresa no ha respetado la ley durante 50 años, menos lo va a venir a hacer ahorita. Entonces sí, nosotros exigimos que se nos garantice que esa clausura sí se va a llevar a cabo tal como debe de ser. ¿Cuántos años comentaba que vienen pidiendo la autoridad para que pidiera? Son casi 13 años. Aproximadamente 1.500 familias. ¿Afectaciones cuál de los hijos quiero comentar? Bueno, aparte de las que ya se conocen del medio ambiente, de la pared oriente del Cañón del Sumidero, las afectaciones a la salud, pero el doctor aquí les va a dar mayor información. Bueno, mi nombre es Eduardo Alberto Barrios Domínguez, soy médico jubilado que trabajó en la Secretaría de Salud durante 35 años y 6 meses. Así es que mi cargo principal era como médico general aquí en el Centro de Salud de Tuxtla Gutiérrez, pero también tuve actividad como inspector de los centros de salud en cada uno de los lugares. Y desde luego, mi experiencia me permitió atender a pacientes de la Ribera de Caguaré, en donde no sabíamos qué era lo que provocaba las enfermedades frecuentes de infecciones respiratorias agudas, ¿no? Y entonces, pues, hemos logrado lograr hacer un protocolo bastante grande, haciendo resumen de los sufrimientos de los habitantes por causa precisamente de la fábrica de cales y morteros de Grijalva. En lo que podríamos resumir así en términos generales, la cal pues directamente hace un gran estrago en los habitantes, que se traduce por enfermedades en los ojos, ocasionando algunos padecimientos oculares importantes, lo mismo en la piel, produciendo dermatitis, alergias, asma, y lo que no se ha tomado en cuenta es la diseminación de partículas que son peligrosas, como las partículas de piedra, digamos, ¿no?, que al final de cuentas puede producir una silicosis, una antracosis, y esto puede derivar en la presencia de cáncer de pulmón, el final, pues, de estos padecimientos. Aparte del asma, que es muy frecuente, y sobre todo en los niños el asma está presente ahí en Tahuaré. Y hay otra cosa, esto predispone, la Secretaría de Salud lo da como un factor de riesgo, lo de la cal, y que nos va a llevar a que los habitantes con facilidad se enfermen. Y también es muy frecuente los casos de tuberculosis, cosa que no se ha tomado en cuenta, ¿no? Pero predispone a que los enfermos de ese asentamiento, pues, tienen la probabilidad también de infectarse con el bacilo tuberculoso. Hay, además, la misma fábrica, pues, con el ruido constante, estamos hablando, pues, de 50 años atrás, ¿no? Las constantes explosiones, pues, generan neurosis, generan ansiedad. Hay otra cosa muy importante también, que dentro de la misma localidad de la Ribera de Tahuaré, pues, hay enfrentamientos entre familias, que eso también corresponde a la salud social, ¿no? Y así se le puede llamar, porque muchos de los habitantes de ahí, pues, son trabajadores de la fábrica, y entonces, pues, ellos tienen mucha razón en defender su trabajo, ¿no? Pues de ahí viven, de ahí sostienen la familia, y están en contra de que se les indique que pudieran, que el daño es mayor, el daño mental, físico, de los habitantes es mayor que lo que podrían ganar de sueldo, pero eso es difícil que la comunidad no entiende. Por eso es que decimos que la salud es importante, porque abarca los tres áreas principales: la biológica, la psicológica y la social. Estamos en un barniz de pólvora. Oiga, pero la salud social, el tratamiento terminal, al parecer es patrocinado, auspiciado, promovido por la propia empresa que le dice a los trabajadores, ¿no? Que trate de influir para que paren. Influye también porque la calera, por decirlo así, les da algunos, ¿cómo le dijéramos?, complementos, aparte del poco salario que ellos ganan, ¿no? Y al mismo tiempo eso los atrae, pues, les da, por ejemplo, una carretera de granzón o lo que sea, algunos regalitos por ahí para que se enfrenten a la comunidad y defiendan sus intereses, ¿no?, a favor de la calera. Doctor, sí, eso es la salud. Lo tiene la Secretaría de Salud, y aquí la compañera les va a leer las conclusiones, que ellos hicieron un diagnóstico de salud y las conclusiones que se tienen. Sí, buenos días. Mi nombre es Angélica Espinosa Interiano. A nosotros, al comité, nos hicieron llegar este oficio donde la Secretaría de Salud el día 30 de junio de 2014 nos envió. Para resumirlo, le voy a leer nada más lo que son las conclusiones. ¿Cómo se llama el documento? A ver, les dice, estudio epidemiológico de la situación de salud de la localidad de Rivera Caguare, municipio de Chiapa de Corzo, México. Las conclusiones son, dice, la primera causa de morbilidad se observó en patología asociada a infección respiratoria aguda, IRAS. El comportamiento de las IRAS para este estudio fue similar en cuanto a grupos de edad y sexo. Se observó la presencia conjunta de signos y síntomas como escurrimiento nasal y ardor de la garganta con un 42.7% respectivamente, seguido de manera similar de síntomas como ardor de ojos y dolor de ojos con un 26.5% respectivamente. El patrón observado en las IRAS fue de síntomas respiratorios asociados a posibles reacciones alérgicas en un 94.7% y en un 5.2% a datos infecciosos. La presencia esparcida de cal en las viviendas es un factor de riesgo ambiental determinante para el desarrollo de enfermedades respiratorias agudas. Esto es lo que nos hicieron llegar de la Secretaría de Salud, que ya es el segundo diagnóstico similar al que nos han enviado a nosotros al comité. Después de un barrido que hicieron ellos de salud en la comunidad, esto fue lo que ellos nos enviaron. Entonces, pues aquí precisa que efectivamente sí hay enfermedades respiratorias en la salud. ¿Decesos a estas causas? ¿Perdón? ¿Decesos por estas causas? Pues hay algunas personas que sí, ya han, desgraciadamente sí han sufrido de eso, ¿no? Nada más que pues no se anuncia públicamente. En la empresa igual hay personas que han sufrido pues de mutilaciones, ¿no? De manos. ¿Trabajadores? Sí, trabajadores. De brazos, de manos, de los dedos. Que pues el encargado de la empresa pues no los liquida, sino que los sigue teniendo en la empresa, les baja de un puesto más bajo y les da un sueldo menor, ¿no? Pero sí, ellos no se arriesgan a correrlos, ¿no? Pero sí, lo vuelven a contratar con un sueldo menor. Bueno, miren, nada más un comentario, un último comentario. La empresa Cales y Morteros del Grijalva, ya todos conocemos que ha trabajado sin ningún permiso. Eso está constatado. Pero ¿por qué ellos siguen operando a pesar de estos 12 años de lucha? Ellos siguen operando porque ellos, los empresarios de la calera, están unidos a un grupo político que los apoya y los defiende, ¿sí? Por eso ellos siguen ahí. Pero nosotros, dentro de las acciones que pensamos realizar, es seguir presionando a las instituciones para que ellos cumplan con la obligación que tienen de velar porque nuestros derechos a la salud sean respetados. Es preocupante en Caguares lo que los compañeros acaban de decir. Un problema son las afectaciones a la salud, pero también tenemos afectaciones a las casas, ¿sí? Al patrimonio familiar. Nuestros bolsillos, de la mayor parte de la gente de Caguares, están empobrecidos porque se gastan el dinero comprando medicamentos, porque para atender estas enfermedades se necesita medicina especial. Con la medicina que hay en la Secretaría de Salud no se resuelven las enfermedades, no se curan esas enfermedades. Eso es por un lado. Por otro lado, el hecho de que la zona esté como un paisaje lunar lleno todo de polvo también afecta a la economía familiar, porque el turismo llega de pasada y se va rápido. Lo más pronto que pueda sale de ahí por el polvo que está en el ambiente. Entonces, estaríamos hablando del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sergio Valls, que reiteradamente ha sido denunciado de estar brindando protección a la cadera. Bueno, miren, eso pues le toca hacer la investigación a otras personas. Nosotros sabemos que ellos no pueden permanecer ahí de acuerdo a la ley. Si se aplicara la ley como debe de ser, como está establecido, ellos ya no estuvieran ahí, simplemente porque están dentro de un área natural protegida, parque nacional. Pero entonces, ¿quién los respalda? ¿Qué van a hacer, doña Alejandra, ahora? ¿Alguna acción, alguna movilización, alguna? ¿Qué otra acción sigue? Mire, ahorita, nacional, internacional, no sé. Ahorita tenemos una denuncia ante la Canadá, ante la Comisión para la Cooperación Ambiental. Ellos van a venir en el mes de agosto y van a hacer un expediente de hechos, una investigación. Ellos van a estar aquí. Viene el Consejo de la Cooperación, de la Comisión para la Cooperación Ambiental. Ellos vienen a hacer van a elaborar un expediente de hechos, vienen a hacer las investigaciones. Y te invita también a los periodistas y a todos a que cuando ellos vengan, ustedes también puedan aportar información. Entonces, nosotros también queremos hacer público que la PROFEPA, que es la instancia que le incumbe clausurar las operaciones de cales y morteros, no lo está haciendo, no está aplicando la ley como debe. Y la Secretaría de Salud nos ha emitido dos diagnósticos, ¿sí? Pero solo los diagnósticos nos dice cuánta gente estamos enfermos y de qué estamos enfermos, ¿sí? Pero realmente ellos no están haciendo nada para que se pueda garantizar el derecho, para que ellos también puedan clausurar, deben de clausurar, ¿sí? Porque nos están afectando a la salud. Alejandra, ¿no puede explicar qué cosas que se hacen? Que venga a Chiapas. Bueno, miren, la Comisión para la Cooperación Ambiental es un organismo internacional que se formó a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio. Se juntaron los tres países y hicieron un acuerdo para proteger el ambiente en los tres países. Hicieron compromisos y que cada país debe de cumplir. Si hay un país que no está cumpliendo con la Ley General del Equilibrio Ecológico, entonces la Comisión para la Cooperación Ambiental puede venir a hacer una investigación y elaborar un expediente de hechos por la no aplicación de la ley ambiental aquí en México y las afectaciones que estamos sufriendo ahorita. ¿Son pocos los casos que están? Sí, son pocos. ¿En México, además del caso Camoreo, hay otros dos casos, uno del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y otro en Hermosillo. Desconozco a detalle cuáles son los problemas, pero sí son pocos los casos que acepta la Comisión para la Cooperación Ambiental. Ya tiene conocimiento, puesto que la Comisión para la Cooperación Ambiental le requirió una respuesta por la denuncia que nosotros hicimos. Pero vaya, aquí lo importante es las afectaciones a nuestra persona. Finalmente, todos los que hemos luchado 12 años, estamos aquí por las afectaciones a la salud de mi hijo y del hijo de mis vecinos, ¿sí? Y la afectación a mi patrimonio nacional. Entonces, esa es la estrategia que nosotros vamos a seguir. Sabemos que ya la autoridad está tomando cartas en el asunto en relación con la extracción de material petro, en relación con las operaciones industriales de la empresa, pero a la salud nadie ha hecho nada. Entonces, nuestras acciones van a ir encaminadas hacia que se restablezca el derecho que toda persona tiene de vivir en un medio ambiente sano, como lo establece el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos. Doña Alejandra, ¿y en caso de que esta Comisión Internacional le diera la razón a ustedes como afectados, puede llamar al gobierno mexicano a que enmiende la calidad ser ubicada o que se de la ciudad? Claro que sí. ¿Y las dependencias federales ambientales van a valer acá? Porque esos países que firman el convenio les está llamando al gobierno mexicano. Bueno, miren, ellos no tienen poder de resolución, ¿verdad? Pero sí pueden sugerir a la autoridad ambiental, a la Semarnat, que resuelva el problema, y si no lo hacen, pues van a quedar mal ante el mundo entero y también les van a quitar recursos. ¿Tu nombre? María Alejandra Aldama Pérez. Nada más para precisar las acciones jurídicas que nosotros vamos a llevar a cabo para dar continuidad a este proceso de lucha de los habitantes de la ribera. Uno, ustedes ya han escuchado que la misma Secretaría de Salud ha constatado que hay afectaciones directas derivadas de la actividad de cales y morteros. Cuando se dan esas circunstancias, cuando una instancia del gobierno del estado constata afectaciones al derecho a la salud, lo que corresponde, derivado de el artículo primero de la Constitución Mexicana, de las disposiciones sobre derechos humanos previstas en la Constitución de Chiapas, es evidentemente instrumentar procesos en contra de la calidad. No lo ha hecho. Es decir, sabe que hay afectaciones al derecho a la salud y no ha hecho nada. Entonces nosotros vamos a pedirle formalmente que instaure un procedimiento en contra de la empresa. Dos, hace unos días ustedes mismos dieron cuenta de ello, que la Secretaría del Medio Ambiente del Estado informó la clausura de dos bancos en la empresa y además la instauración de dos procedimientos, uno por la para evitar la extracción de material y otro por las emisiones que de la empresa se entonces nosotros vamos a incorporarnos a participar activamente en esos procedimientos porque nosotros lo que queremos conseguir es la clausura definitiva. Hasta ahora precisamos, ya ha quedado claro, la clausura es temporal. Quiere decir eso que en cualquier momento, dadas las influencias políticas, dado el poder que, político que se encuentra detrás de la empresa, pudiera resolverse nuevamente en multa. Nosotros, desde luego, vamos a interponer todos los recursos que sean necesarios para evitar que esta vez la empresa Calera únicamente cubra multa, porque eso desde luego es la forma más fácil para resolver por parte de ellos, ¿verdad? Pagar multa. Esta vez el procedimiento tiene que conducir a la clausura definitiva. Y finalmente nosotros vamos a pedir que el gobernador del estado ejerza las facultades personales que tiene como representante del Poder Ejecutivo para garantizar el derecho a una vida digna de los habitantes de la Ribera de Caguaré y garantizar, asegurar el ejercicio efectivo del derecho a un medio ambiente adecuado y al derecho a la salud de los habitantes de la Ribera de Caguaré. Entonces, esos tres recursos los vamos a implementar y desde luego nosotros vamos a procurar con ello obligar a que las autoridades esta vez tomen decisiones definitivas. Miguel Ángel de los Santos. Abogado. Miguel Ángel de los Santos. Menciona sobre la negligencia de capacidad de los que han manejado esto. Sin embargo, mientras se procede, la gente sigue enfermando, sigue muriendo. ¿Qué se puede hacer ahí? Efectivamente, la pregunta es excelente porque permite aclarar una cuestión. Cuando se constata que hay afectaciones directas a la salud, lo que procede en cualquiera de estas instancias es tomar medidas provisionales o lo que se llaman medidas precautorias. No puedes esperar a que termine un procedimiento para clausurar. Debes clausurar desde ahora porque ya se constató que hay afectaciones directas. Lo otro implica permitir que se siga afectando la salud de los habitantes de la ribera, ¿no? Entonces, efectivamente, vamos a pedir que se tomen medidas precautorias. Ahora, habrá que aclarar que hay otras instancias que tampoco han sido muy eficaces en la atención de este problema social y ambiental. Y es, por ejemplo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos conoce de este caso desde varios años, desde 2002, y en ningún momento ha intervenido de manera eficaz para evitar que la salud de los habitantes de la ribera continúe siendo afectada. Gracias. ¿Se pueden pedir? ¿Estas ya no son de nadie? No las puedo.